debate es el que afirma cada uno con su ley. El que manda allá en la cima y en el barro está el poder. La vida y el futuro librados al azar. Así es la convivencia en el sitio que nos toca. No hay sillas suficientes o algunos tienen dos. El que manda allá en la cima y en el barro está el poder. La vida y el futuro librados al azar. Ellos te dirán que así fueron las cosas, como las ves hoy, que no pueden cambiar. Quien se enfrenta a ellos fue hacia la boca del lobo, y frente a la jauría solo sirve correr. Un busto de bronce escondido en un panteón, hechizado en su fuego como un nuevo Nerón. Un mundo nuevo, uno más lindo y mejor. Este es el reducto, también el escenario, y no a todos les toca un protagónico papel. Un mundo nuevo, uno más lindo y mejor. Un mundo devenido según su opinión. Muchos correrán detrás de humos y sombras, tranquilos dormirán cuando hay que despertar. Es que somos responsables de nuestras lealtades y de aquellas decisiones que